Nos encontramos con Rose, compañera de Joseba Agudo, que ayer a través de RTGIA conseguimos o pudimos escuchar la rueda de prensa que se dio el sábado en La Rico en Parancha, aquí en Rentería Orereta, con el caso de Joseba Agudo, persona presa en las cárceles ahora del Estado español. Persona presa que, por su dedicación, abogado en su trabajo, dedicación que oficio que le llevó a la defensa pues de personas que estaban un poco en lo que llamamos diáspora vasca, personas exiliadas sobre todo en Sudamérica. Hoy, después de haber escuchado, como digo, esta rueda de prensa que se dio el pasado sábado, tenemos la oportunidad de estar con Rose, que ya ha estado con nosotros aquí en Sinchiliquirratia. Rose, que es compañera de Joseba Agudo y que dentro de unos breves momentos pues va en marcha para Madrid, porque el juicio se va a desarrollar mañana. Aupa, Rose, estás ahí, ¿verdad? Aupa, sí, aquí estoy, yo. Bien, bueno. He estado escuchando antes un poco la entrevista y sí, entre otras cosas, aparte de los términos que se describen de la detención de Joseba y la situación, hablabas por un momento de la salud, de Joseba. ¿Cómo se encuentra actualmente en ese proceso, en aquel proceso de hepatitis y todo esto? Bueno, más bien en aquel momento, o sea, hace 2 años, cuando le detuvieron a él, le detectaron. Se supone que cuando entra a la cárcel le hacen unos estudios y le detectaron tuberculosis. Y bueno, se estuvo tomando el tratamiento durante 5 meses y cuando le extraditan a Madrid le dijeron que nunca tuvo tuberculosis. Yeah. Entonces siempre se quedaron en el aire qué fue lo que pasó. Uh-huh. Y le hicieron otros estudios y bueno, en principio tenía ahí unas cicatrices y en el pulmón, pero bueno, nunca pasó a mayores, por suerte. O sea, que de salud se encuentra muy bien. Bien. Ya han pasado, pues eso, 2 años y 4 meses. Y no pasó nunca más nada de enfermedades. Entonces, bueno. Bueno, bien. Pues bien. Se encuentra bien. Vale, recibido muy bien, esto, animado. Vamos un poco al tema del juicio y la rueda de prensa que se dio este pasado sábado aquí en Orereta, donde se pedía un poco la liberación de Joseba, porque al fin y al cabo, pues como también se denunciaba en anterior, en otras tantas veces, Joseba de alguna manera estaba trabajando un poco al servicio de estas personas que necesitaban un abogado en los trámites estos penales a los que se ven sometidos tantas personas exiliadas. ¿Cómo vais hacia el juicio de mañana en Madrid? Bueno, pues, ¿cómo voy de transporte? ¿Así? No, de ánimos, de... ánimo, vale, bueno, pues la verdad, las expectativas, yo hablando un poco con el abogado me decía que bueno, que al final es la justicia de ellos y las expectativas pues son negras. Es decir, como en muchos casos no es el único, presentan lo que a nosotros nos ha sorprendido mucho es que a 3 semanas de tener el juicio, nosotros no lo sabíamos, los abogados no lo sabían, evidentemente Joseba tampoco. Entonces ya de ahí más o menos te dan un panorama de qué es lo que hay. Es decir, a 3 semanas de un juicio tú sigues dispersado. Sí. A 2 semanas de tu juicio el juez les notifica a los abogados que los testigos que han propuesto no los aceptan. Sí. Entonces Joseba se presentará mañana a un juicio donde no tiene testigos. Ajá. Y ha pasado no solo con él, con otros presos vascos, pues siempre les quitarán a los el juez considera si le vale la pena ese testigo o no. Sí. Y en este caso también él ha considerado que los que se habían propuesto no le merecían la pena. Entonces no tenemos testigos, entonces por eso te decía, la verdad es que vamos a un juicio un poco pues desarmados, digamos, o sea, preparar los abogados en 3 semanas, preparar un juicio a todo correr, pues con los recursos poquísimos que hay, pero bueno, siempre pensando en que se va a hacer el mejor trabajo que sea posible y la mejor defensa, pero este es un tema político y no va a haber más. O sea, no tenemos expectativas. Nosotros pedimos la libertad porque creemos que toda persona que necesite de asistencia jurídica, que era lo que hacía Joseba, asistir sí. jurídicamente a personas refugiadas y deportadas, sí. Tanto en Latinoamérica, en África y en Europa, tenían derecho a un abogado. Entonces, esa es la perspectiva que tiene el abogado y que tenemos nosotros también, ¿no? Que Joseba también tiene, pues siendo abogado, pues él también ha planteado eso. Pues sí. que él siempre hizo un trabajo de asistencia jurídica. Pero bueno, luego también sí que es verdad que desde que él le extraditan a Madrid, siempre tuvo una cárcel de destino, cuando de destino, en cumplimiento, nunca ha estado en una cárcel de preventivo. Entonces, de ahí es donde te digo, bueno, esto ya está atado, sí. se va a comer los años que ellos quieran, y bueno, que lo que sí queremos es que en el momento que se defienda pues bien, con la cara en alto y con los recursos que se haya, ¿no? Que se tengan, que son pocos. Sí. Entonces, bueno, eso sí. es lo que hay. O sea, no tenemos, evidentemente, pues están pidiendo la libertad. La libertad porque al final se vuelve a, ¿cómo se llama? Pues a satanizar este tema de la defensa de una persona vasca, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a ver mañana cómo nos va. Bueno, desde luego, pues bueno, por lo menos con lo que venga después, sí, mañana será un día para aprovechar, para dar a conocer un caso como se denunciaba el pasado sábado, ahí pues del orden de un centenar, más mayor de un centenar de personas, en la misma situación de Joseba, no sé si se refería a Europa, pero efectivamente abogados que están dando asistencia jurídica y que se encuentran pues en trámites, pues eso, con acusaciones, pues eso, de pertenencia, de tantas cosas. Sí, exacto, es así, pero bueno, nosotros, o sea, bueno, yo me comentaba, él también, viendo lo que hay, pues está tranquilo y sin, está bastante tranquilo, lo que también genera que pues vas a entrar mañana a una audiencia donde, sabes, pero bueno, que está tranquilo y él está muy contento con el trabajo que hizo. De hecho, me comentó en la última día que estuve con él, me decía, sí. yo realmente he recibido más de la gente que de la diáspora que no les he podido dar. Que él hubiera gustado darles más de lo que ha recibido, ¿no? Porque pues al final sí. Crea vínculos de amistad, sí, de cariño. Entonces, sí. bueno, pues en ese tenor, yo ahora que le vi, me decía, Rose, les quiero tanto que volvería a trabajar con ellos y les volvería a defender, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, también eso a mí me dejó muy tranquila que él tuviera claro que su trabajo siempre fue en la legalidad y por un bien, ¿no? Por un sí. bien, por una persona que se convirtió al final en un amigo, que les quiere un montón, que les extraña no verles, que le hubiera gustado ayudarles más, sí. porque tampoco les podía ayudar tanto, ¿no? Entonces me dice, me hubiera gustado poder ayudar más, pero bueno, así es lo que te puedo contar. Sí, sí, que no, que no es poco. Otro apartado, pues Compartir con ustedes, o sea, y compartir sí. lo que él siente desde adentro, ¿no? Sí, cómo no. Otro apartado, te decía, Rosé, también en este juego macabro, pues también un poco estás tú. ¿Cómo llevas un poco adelante, pues un poco, pues cómo llevas el caso del compañero y cómo estás? Bueno, pues al final, cuando llegas aquí y conoces el tema, pero vivirlo es muy duro. O sea, yo comparto ahora viajes con gente que tiene 20 años bajando a cárceles del Estado español, haciendo recorridos de 1.500 kilómetros, y es muy duro, es muy duro. Yo al final soy mexicana, o sea que yo antes lo veía todo desde fuera. Sí. Pero ahora que estás, te acostumbras, porque el ser humano tiene esa fuerza de acostumbrarte a que cada mes pues hay que bajar, cada semana quien va, sí. pues todo lo que genera emocionalmente, económicamente, sí. Todo el tema de la familia, es muy duro, es muy duro. Entonces yo siempre veo pues eso, a la gente la veo pues fuerte, siempre estamos fuertes, sí. y nos ayuda mucho el cariño de afuera. de toda la gente que nos acompaña en este sin vivir, porque al final se convierte en eso, tanto para el de adentro como para nosotros. Sí. Nosotros, yo quisiera estar cada semana, pero sí, el de adentro siempre te va a decir, es que yo no estoy tranquilo cada que un amigo o tú van a bajar a verme. Entonces se convierte en un sin vivir, pero luego lo asumes y te lo comes así, con patatas, como dicen aquí, sí, y bajas. Entonces, pero veo a la gente, y yo veo gente que tiene 20 y tantos años, que eso me hace estar fuerte, ¿sabes? Pues bueno, sí, pues a seguir tirando. Ojalá que esto pronto cambie y que los traigan un poco más cerca, y que y por la gente que tiene tantos años, ¿no? Al final yo estoy joven y tengo la fuerza, ¿no? Sí. Pero veo gente que, bueno, que ya tiene 20 y tantos años con el hijo ahí, que ya no está tan fuerte. Hombre, sí, pues me gustaría mucho que las carreteras se acercaran. Hombre, yo los quisiera todos en la calle, como todo el mundo. Sí. Pero si el primer paso es acercárnoslo y poder hacer una visita a Iruña, no a Algeciras, ¿sabes? Pues yo como mexicana, pues me animo a ver a la gente que, bueno, que tiene años haciéndolo, el dolor que lo han que han vivido, pues me da mucha fuerza. Siempre con la esperanza de que cada día sea un día menos y ¿sabes? Pero y que la gente les siga apoyando o nos siga apoyando, ¿no? Que la gente siga saliendo a las calles, siga involucrándose con nosotros, porque al final es con los familiares, ¿no? Sí. Fuera de todo el tema político, y yo siempre digo, al final somos los familiares, en tema de presos somos los familiares los que pedimos pues ese apoyo. Luego ya políticamente ya es otro panorama, otra ventana la que hay que abrir, pero sí, como familiares, pues eso, o sea, que cada fin de semana es duro. Bueno, te agradecemos estas... Bueno, pues a ti, bueno, pues ya a ver mañana qué noticias tenemos. Sí, te agradezco a ti también la atención y estas palabras. Rosé, sí, me gustaría un poco, en lo que le hemos conocido a Joseba, ya lo sabrás tú también, aquí realizaba... Sí, que ahí estuvo con ustedes también hace muchos años. Sí, aquí realizaba un programa Sarrir en Villa, que significa Buscando a Sarri, un preso que... Un preso que consiguió escapar de la cárcel, encerrado en un bafle de música, en la prisión de Martutene. Es un preso que ahora tiene mucho reconocimiento literario, es una persona de letras y que, bueno, y sigue, pues, de alguna manera en paradero desconocido. Joseba realizaba aquí el programa Sarrir en Villa y desde luego que hacerle saber que nosotros desde aquí, desde Sinchiliquirratia, estamos Joseba en Villa. Estamos buscándole y esperándole. Vale, es que ricasco, un saludo. Un saludo, un abrazo, Rosé. Un abrazo, es que ricasco, ayó.